11:09, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos, como decíamos antes, a abrir un capítulo de actualidad local para informarles de las diferentes intervenciones, actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro del ámbito de las obras y el mantenimiento urbano. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con el delegado municipal de Vías y Obras y Urbanismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se acaba el año y se acaba con obras, y además con obras que van a comenzar además también conforme llegue el próximo año 2019. Actuaciones que en este momento se están acometiendo en nuestra localidad. De eso vamos a informar, si te parece, durante los próximos minutos. Claro. Pues mira, por hacerte una ubicación rápida, uh-huh. Ahora mismo tenemos trabajo abierto en la calle Candelaria. Todo esto te voy diciendo, si quieres, por plan, ya que obedecen, que está la calle Candelaria con el arreglo del pavimento y de la infraestructura de la calle, la uh-huh. calle Málaga, las escaleras y el muro hacia la avenida de Cádiz y los muros y escaleras en la barriada de Rincón. Todo esto es dentro del plan de cooperación de este año, del año 2018. También se está trabajando en la esquina de la calle Moreno de Mora con calle San Sebastián. Todos conocemos la esquina Guaya. También se está trabajando a través de los planes provinciales en la plaza Ministro Fernández Ordóñez, y también tenemos a personal del ayuntamiento en las labores de siempre, ¿no? De mantenimiento, de revisión del viario local para baches, volardos, lozas sueltas, el mantenimiento, uh-huh. que están trabajando hoy en la carretera de corte, en el acerado y carretera de corte, que hay lozas sueltas y acabo de preguntar por dónde estaban y están allí fijando estas lozas. Uh-huh. Estas son las actuaciones concretas que se están acometiendo en la actualidad en nuestro municipio, pues a través de planes de cooperación, planes provinciales y también pues a través de obras propias, ¿no? Que promueve el Ayuntamiento de Ubrique. Efectivamente, esto lo que te digo ahora fundamentalmente corresponde a trabajos de obras, de planes que nos llegan desde fuera. Lo comentaba el otro día también en el Consejo de Barrio, en el Económico Social, de que por suerte hemos conseguido, bueno, por suerte y por mucho trabajo, hemos conseguido financiación para poder ejecutar mejoras en nuestro municipio que estén fuera incluso de la previsión presupuestaria, como puede hacer, ya te digo, los planes Invierte que están por llegar, que ya se ejecutaron el año pasado y están por ejecutarse los que están ahora en vigor, los planes de cooperación, son planes y proyectos que tradicionalmente no se hacían y que llevamos ya pues 3 años prácticamente disfrutando de que nos llegue esta fuente de financiación, y lo más importante, el resultado que se queda para el disfrute de los ubriqueños. El fruto de esos planes, quiero recordar, está la plaza del Petaquero. Es una plaza que ya parece que no, que la tenemos tan interiorizada, sí. que lleva así toda la vida y lleva un año justo, nada más. Ahí es verdad que se recuperó al disfrute de todo y de todas, especialmente de los más pequeños. También la calle Curtidores, la zona de aparcamiento, el famoso y extinto ya transformador de la calle Curtidores, también se hizo con los planes de cooperación. Con los planes provinciales se hicieron, por ejemplo, el aparcamiento de allí junto a la ermita de Jesús en el jardín. Son inversiones importantes que han cambiado la fisonomía del municipio y que han llegado gracias a que, bueno, se han podido gestionar estos fondos extras para el presupuesto de nuestro municipio. Planes que han contribuido pues a la mejora en diferentes proyectos que se han ido desarrollando en nuestra localidad, la puesta en valor además también de otros espacios públicos que estaban en desuso o mal aprovechados, ¿no? Como tú habías dicho con esa plaza del Petaquero. Planes, no obstante, que van a mantenerse de cara a este próximo 2019, porque nos has hablado de los planes de cooperación del 2019 y también los planes, en este caso el plan Invierte 2018, que está pendiente, ¿no?, de realizarse sus actuaciones. Pues sí, ya el plan Invierte, estamos en licitación de la mayoría de las actuaciones. Quiero recordar que son mejora de abastecimiento en la calle Sor Pilar Linares, en Isabel Domínguez León, en la calle Hermano Borque Gómez. También hay un tramo de mejora en la avenida de Diputación. También hay un tramo de mejora del saneamiento en la avenida Diputación. otra mejora de calle San Ignacio y la adecuación de almacenes municipales en Murillo y en la Plaza de la Estrella. Esto, como te digo, están preparándose los expedientes de licitación para poder adjudicar las obras, pero hay uno que se ha adjudicado ya, se le ha encargado a FCC Aqualia a través de una empresa que tiene la patente para hacer el tema de, ya lo comentaba en alguna otra ocasión, en San Ignacio. Ya nos reunimos también con los vecinos, se les explicó y de hecho ya se han comenzado los trabajos. Es unos trabajos previos de limpieza de toda la red de saneamiento, de ubicación exacta y milimétrica de donde están las acometidas para que cuando se meta la nueva manga el resultado sea el adecuado, es decir, que las acometidas de saneamiento estén donde tienen que estar y que no haya ningún problema y quede todo resuelto de la mejor manera posible. Así que del plan invierte, digamos, de las 7 actuaciones, se puede decir ya que la de calle San Ignacio ya está abierta esa obra, se han iniciado los trabajos previos de limpieza y ubicación de acometidas y en muy breve espacio de tiempo, así se le ha trasladado a los vecinos, vendrán a colocar la manga y bueno, ya nos volveremos a poner en contacto con ellos para que no se eche agua a la red durante la instalación, etcétera. Ya se lo explico a ellos en qué consistía. Sí. Y el resto de actuaciones, ya te digo, se están montando los expedientes para su licitación y adjudicación de las obras. Vamos, nada más que este montado el expediente se está ejecutando. Los proyectos se presentaron en el mes de noviembre, finales del mes de noviembre casi, ¿no?, a Diputación, y bueno, pues posteriormente tiene que desarrollarse todo ese proceso administrativo que se requiere para que puedan comenzar las actuaciones, ¿no? Sí, claro. Aparte de que inicialmente los planes invierte, a diferencia del plan de cooperación, hay una diferencia muy importante. El plan de cooperación lo ejecutas con personal contratado por la administración directamente, bien por el SAE, que es el caso de los oficiales, o por la bolsa de empleo, que es el caso del personal, los peones de obra. Y el invierte está destinado directamente, como su nombre dice, a hacer la inversión. Tú detectas la necesidad, la trasladas, y si entra dentro del banco de alternativas que Diputación tiene prevista, te la aceptan. Una vez aceptada, tienes que hacer el proyecto, ese proyecto se remite, te lo vuelven a aprobar y con la aprobación definitiva, bueno, pues se hace la consignación presupuestaria y te dan la luz verde para poder ejecutar estos trabajos. Esta última luz verde, yo creo que fue el 16 de diciembre cuando nos dieron ya el visto bueno para ir montando expedientes. Bueno, pues lo hemos hecho todo lo rápido que se ha podido, tanto es que había cosas ahí muy urgentes como calle San Ignacio, que ya te digo que ya se ha abierto la obra, el acta de obra. Incluso. Destacarte de esto, del plan invierte, que sí me gusta destacarlo, y además también lo hice en el Consejo de Barrio y en el Económico Social, son unas actuaciones que, si te fijas, de 7 que te he comentado, 5 tienen que ver con agua, bien por abastecimiento o por saneamiento. Estos son inversiones, son mejoras, que en vez de repercutir en la tasa de agua, es decir, cuando se firmó el convenio de cesión del servicio de agua, estaba recogido que debería subir anualmente por los gastos propios de la empresa privada, así como para repercutirle las mejoras que se hicieran en la red. Lo que hemos hecho desde el equipo de gobierno es intentar evitar ninguna inversión a costa de la empresa de agua, porque eso iba a redundar al fin y al cabo en el recibo. Es la mejor manera de evitar, cuanto menos suba, pues mejor, ¿no? Al final, como saben ya los vecinos, ha subido lo que es el gasto del socio privado, porque eso está firmado así para los próximos 20 años, pero hemos intentado durante estos 3 años evitar cargarle gastos de inversión a la empresa de agua, porque eso al final lo redunda en el recibo del usuario. Y lo que hemos buscado es, pues a través de los planes invierte, hacer aquellas mejoras que se han ido detectando. Por ejemplo, la calle Pasadilla el año pasado, que se hizo también a través del plan invierte y fue un dinero considerable. La que te digo es San Ignacio, que estamos hablando de cerca de 18.000 euros. Todo el tema de abastecimiento, saneamiento y demás, estamos hablando que cada proyecto está entre los 15 y los 22.000 euros, más o menos. Es decir, que son inversiones que se están detrayendo de lo que podría haber subido el recibo de agua, a costa, si es verdad, de que, bueno, pues en vez de, ¿qué te digo yo?, de tener una plaza más bonita o una mejor calle, pues bueno, pues se ha invertido en mejorar el saneamiento y el abastecimiento de zonas que tenían un problema específico y así evitar que le subiera el recibo a todos los curiqueños. Son actuaciones concretas que, bueno, pues tienen que llevar a cabo, además, porque son de necesidad, ¿no? Marcada en distintas zonas concretas de nuestra localidad que no se han beneficiado hasta ahora, por ejemplo, de esas mejoras en las redes de abastecimiento o de saneamiento, como es el caso de estas que se incluyen en las actuaciones del Invierte. Sí, efectivamente. Son, además, particularmente, como podría ser Sospial Linares y demás, son redes que se han quedado obsoletas, que mantienen todavía una estructura antigua, y ya por norma la red no debe tener puntos terminales o puntos ciegos y ha de ser reticular, es decir, que sea un mallado continuo para que no haya puntos ciegos. Bueno, pues lo que vamos a hacer allí es la actuación entre Hermanos Gómez, de Sor Pilar Linares y Isabel Domínguez León, es precisamente evitar ahí los puntos terminales y meterlos dentro del entramado de la red actual. Pues inversiones y actuaciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad de cara al próximo año en todo lo que es el ámbito de mejoras de agua, abastecimiento y saneamiento en esta zona en particular. Pero, como decían, no son las únicas actuaciones las que llegan mediante el Invierte 2018, sino que también recuerdo que salieron los planes de cooperación, han salido prácticamente todos juntos, ¿no? Hubo un retraso en los planes de cooperación de un año, dos años, no recuerdo exactamente bien los márgenes. Y ahora sí que han salido varios juntos, y esto, pues, nos va a repercutir también en el hecho de que vamos a contar con diferentes actuaciones muy seguidas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo que yo creo que tú te refieres a ese decalaje de tiempo con retraso que hubo fundamentalmente a los planes provinciales. De hecho, el que se está actuando ahora mismo es en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, era la impermeabilización y la mejora de la estructura de aquella plaza, porque había filtraciones. Y lo que se está haciendo hoy día corresponde al plan provincial del año 2016. Fue el primer plan provincial que este equipo de gobierno solicitó a la Diputación. Hubo la segunda fase de ese plan, el de 2017, era también la puesta en valor de la plaza. No solamente consolidar la estructura e impermeabilizar, sino recuperar la plaza en la parte de arriba. Esos planes se retrasaron en el tiempo y el año pasado, vamos, ya en 2018 dieron luz verde para ejecutarlo, pero simultáneamente, digamos que el 2016 y 2017 casi que a la vez. Claro, en el caso nuestro, como uno iba después que el otro, pues hemos pedido la autorización, digamos, para poderlo hacer de continuo, ¿no? Para que, además de consolidar la estructura, pues ya las plazas se queden recuperadas y así se va a hacer. Pero ya este mismo año nos estaban pidiendo. El 2018, creo recordar que nos pidieron a finales del año pasado, a principios de este año, y también es de 2019, porque la idea era sacar todos los expedientes que habían reforzado en Diputación, la sesión que fuese, de personal y estaban intentando sacar todo lo que hubiese pendiente. Y así lo hemos hecho, hemos pedido para 2018, pedimos la mejora de la barriada Mirasierra y para 2019 la mejora de barriada Poyetón. Yo entiendo que igualmente, y así nos lo comentan, que nos van a trasladar la encomienda de obra en breve espacio de tiempo para poderlos acometer cuanto antes. En la barriada Mirasierra, además, se le suma que la idea es hacer una mejora global de la barriada, atendiendo a diferentes problemas que existen allí, desde recogida de agua, mejora de la plaza, la recogida de agua me refiero a las escorrentías de la lluvia, a mejoras también del pavimento, es un pavimento de hormigón que presenta problemas, también un tema de barreras arquitectónicas, y además se suma a eso otra subvención que hemos pedido también por Diputación Provincial, que también la tenemos ya adjudicada, como te digo, para mejorar la plaza, en la que está previsto colocar juegos infantiles, revitalizar aquella plaza con juegos infantiles, con el pavimento nuevo y con juegos también cardiosaludables. Todo esto en una visión un poco más global para ver una recuperación de todo el entorno y hacerlo, si bien no se puede llegar a todo lo que está previsto, al menos tenerlo identificado para hacerlo y ponerlo en el cronograma para el día de mañana que se pueda ir mejorando. Pero, vamos, la idea es bastante ambiciosa y lo que está previsto es un cambio importante en la zona. Te estaba hablando del plan provincial, bueno, y también el de 2019, que es la base de Poyetón. Igualmente nos hemos puesto en contacto con ABRA, con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, son viviendas que corresponden, de cuyo titular mayoritario es Abra, y le hemos trasladado que queremos hacer una inversión allí para allá. Quiero decir para allá porque ya desde hace tiempo la alcaldesa estuvo hablando con la Delegación de Fomento y con la propia Agencia de Vivienda, y nos remitían a una actuación integral para la barriada, que a través de esos proyectos de actuación integral se podría hacer algo. Bueno, hemos estado solicitando una y otra vez las mejoras para la barriada. Parece ser que en este año estaba previsto que salieran. Y ante la incertidumbre, lo que hemos hecho es meter directamente un plan provincial en la barriada del Polletón para que, bueno, con lo que nos dé este plan provincial, mejorar el barrio lo que se pueda. Después, no sé si... Creo que te he comentado todos los planes provinciales, 16, 17, 18 y 19. Claro, eso que iba a decir, que en realidad lo que veníamos a destacar, ¿no?, porque estamos hablando de obras que se van a acometer de cara al próximo 2019, es que van a coincidir varios planes provinciales, porque no sé si el de... están concluidos ya prácticamente el de 2017, ¿no?, que era el de la puesta en valor de la plaza, la impermeabilización sí que se terminó, se concluyó, no tengo entendido, pero no sé si se termina también todo lo de ministro Fernández Ordóñez y queda por ejecutar los planes 2018 y 2019, que van a llegar pues a partir del próximo año. Bueno, sí, van a posiblemente casi que se solapen en el tiempo los dos, porque el 2017 todavía no se ha terminado. Eso. Está todavía con los trabajos de preparación, hormigón, retirada del existente. Ahora creo que me decían que en estos días se había adjudicado ya la empresa que iba a aplicar tratamiento específico de SICA, creo que es el material que tienen que echarle en la estructura. Al final... se van a casi que solapar todos los trabajos, pero bueno, eso no es malo. Como son zonas diferentes también, hemos intentado siempre que las mejoras estas de los planes provinciales, cooperación, etcétera, la medida de lo posible, se queden en zonas de acotadas, te quiero decir. Se me olvidaba antes otra actuación que se está haciendo a través de un Profea, que es en la plaza Tierno Galván. Y es verdad que hay actuaciones que están hechas por personal contratado directamente por el ayuntamiento, que bueno, ese tipo de actuación por sí, el fin que tiene es y así te lo dice Diputación, es la contratación propia del personal. Pero no, es verdad que no son los trabajos tan rápidos o eficientes como puede hacer en Invierte, con la contratación de una empresa y ya está, eso lo sabemos todos. ¿Qué hacemos? Que estamos intentando que este tipo de obras, que sabemos que son más lentas, dejarlo en zonas acotadas, te quiero decir, que no se ejecuten en zonas al tráfico rodado, en zonas donde de una manera u otra se molesta más por una obra que en otras zonas en las que no hay tráfico rodado, por ejemplo, o el paso de vehículos, o cargas y descargas, etcétera, ¿no? Esa es la idea. El que te decía yo que se puedan solapar, bueno, ojalá todo saliese cuanto antes y de la mejor manera posible, pero bueno, si puesto a que una obra tarde más de lo que tiene que tardar, o todos deseemos que tarde, que sea mejor una plaza que sea en medio de una calle, ¿no? Claro. Bueno, la próxima, porque se está actuando en el 2017 planes provinciales, Emilio Fernández Ordóñez en esa plaza, lo siguiente sería Mirasierra y después ya Polletón, que esto ya un poco más de cara al futuro, ¿no?, más lejano. Bueno, está solicitado, ya te digo, yo por lo que me trasladan de Diputación, la intención es poder sacar estos planes cuanto antes para no dejar un poco la filosofía, perdón, que estábamos trasladando a los presupuestos municipales. Todos sabemos que hay elecciones en mayo de este año y los presupuestos propios del ayuntamiento llevamos partida lo más genérica posible para tampoco comprometer la gestión o la manera de gestionar el que tenga que venir mañana. La idea, según me trasladan de Diputación también, es poder sacar todo lo que ya está comprometido para que quien tenga que venir no tenga por qué, como dice el otro, tragarse lo que otro previamente ha pensado. Claro, dejar un poco cerrado, ¿no?, todo lo proyectado, al menos con su partida presupuestaria y con el proyecto, ¿no?, de realización de esa actuación, para que, bueno, pues que puede quede concluido, ¿no?, esa gestión, en definitiva. Efectivamente. Por cierto, que esta tarde, a partir de las 7, tenemos pleno municipal, pleno que como siempre transmitiremos a través de la sintonía de Radio Brique, en el que pues se va a abordar el tema de los presupuestos municipales 2019, así como modificación de una serie de ordenanzas, pero es un pleno importante, no el último del año. Claro, es el pleno por antonomasia del año. en el que se da cumplimiento también a lo que este equipo de gobierno se había propuesto, y es llevar a los presupuestos siempre en tiempo y forma, es decir, previo a la finalización del año. Es algo que parece muy lógico, pero que no era tan normal en el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, lo lógico es que uno, antes de empezar el año, antes de acometer un nuevo proyecto, pues que tenga claro lo que tiene para gastarse y cómo gastarlo y cuánto se ha gastado del anterior. Pues en eso estamos, en tenerlo cerrado y aprobado ya hoy, para que entremos en el año con el nuevo presupuesto en vigor y como te digo, sin tampoco comprometer más allá de lo del mes de mayo, junio, para que el equipo de gobierno que le toque pues tenga libertad para poderlo ejecutar como bien entienda. El borrador de 11 millones de euros, ¿no? Creo que era lo que estaba dotado el presupuesto de cara al próximo ejercicio. Efectivamente. De ello, no obstante, se hablará y hablaremos también nosotros aquí después con bueno, pues todo lo concerniente a lo que acontezca en ese pleno a través de los servicios informativos de esta casa. Pero estamos hablando, como decíamos, de obras que están por llegar, y estamos detallando, bueno, pues un poco cómo se va a configurar ese mapa de actuaciones de cara al próximo 2019 en nuestra localidad, que nos va a traer, pues como tú decías, las obras del Invierte, las obras además también de los planes provinciales, más las actuaciones que estén planificadas dentro de, bueno, pues el resto de ayudas, de subvenciones que lleguen por parte de otras administraciones. Sí, claro, porque aparte del Invierte, del plan, los dos planes que te he comentado, todavía nos falta el plan de cooperación de 2019, que también está ya solicitado, que es la mejora de los aparcamientos según carretera de corte, sentido salida, margen derecho. Vale. Desde el bar stop hasta el Solimán. Hay una parte allí, fundamentalmente la parte del Solimán, que está el firme muy degradado y había que actuar. Y también todo el margen derecho desde la carretera de corte. Ahí, bueno, lo vemos todos, que se forman charcos, que cuando se estaciona, si hay lluvia, es complicado bajarse. Bueno, no hay el drenaje suficiente. Así que lo que se ha metido es, nos ha solicitado, es todo el arreglo de la zona de estacionamiento, y vamos a intentar también que en el margen izquierdo, a la altura del Solimán, en la parte en la que la acera es más ancha, a ver si podemos sacar también ahí un par de aparcamientos, que tampoco vamos a llevarnos a engaños. Dijimos, y así lo estamos haciendo, en cada sitio que se pueda, un aparcamiento, y allí parece que hay sitio para poder sacar al menos dos, y vamos a intentar sacar los que se puedan. También el Profea, también vamos a solicitar la tercera fase del edificio de la piscina, que a través de los Profeas se está recuperando lo que es el antiguo edificio de restaurante de la piscina para ponerlo en valor. Era algo que también estaba ahí históricamente y no se lo había metido mano, y bueno, hemos recuperado la estructura, se está haciendo la distribución, y ahora en la tercera fase, bueno, pues se le va a dar ya culminación a ese edificio, para que se pueda licitar, sacarlo en valor, en definitiva, ponerlo a disposición del disfrute del pueblo de Ubrique. También a través de Profea hemos solicitado la mejora del acerado de la avenida Jesulín de Ubrique. Ojo, el acerado existente. Eso te iba a decir. Antes de que... Este plan es para recuperar el acerado existente, que bueno, cualquiera que pase por allí es obvio que está el firme no está en condiciones. Y bueno, no era esto una actuación de mantenimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hacía falta tener allí gente trabajando bastante tiempo, y lo que se pretende es mejorar el acerado existente, la balaustrada también, que en algunos sitios tiene inclinación. Sí. Y bueno, se sigue gestionando la posibilidad de mejorar el firme, que no digo yo acerado, no quiero concretar en qué, pero al menos darle continuidad a ese acerado hasta la zona que enlaza con Mirasierra. Digo gestionándolo porque, bueno, ya lo hemos comentado alguna que otra vez, es una zona privada en el que, para poder acometer y invertir un solo euro municipal, hay que contar con todos sus perejiles para poderlo hacer en condiciones. Por eso digo, no digo acerado, porque yo no sé si se podrá hacer de zahorra, de hormigón impreso, de losa o de lo que tenga que ser. Pero la idea es mejorar aquello, pero para eso hay que hacer un trabajo de gestión que venimos haciendo desde hace ya tiempo, y esperemos que se culmine lo antes posible. ¿Te refieres a concluir un poco el tramo que queda pendiente, un poco de todo ese acerado, que en realidad es una parte, ¿no? Una parte, pero que entra en eso en su día. Se hizo una sesión, digamos, un poco en precario y no está todo lo documentado que debiera de estar. Y bueno, estamos formalizándolo todo para poder acometer ahí con gasto municipal la inversión que haya que hacer, porque yo no puedo hacer, que digo yo, el plan de cooperación. Lo primero que me pide Diputación o la Administración que te vaya a dar una subvención es que acredite que el sitio donde tú vas a hacer la inversión, por un lado, es titularidad municipal, eso es lo primero, y que además es edificable. Pues entonces, como eso ahora mismo no se puede justificar, yo no puedo gastar ahí ningún euro de una subvención, puesto que la pueden echar para atrás y al final le cueste al pueblo Ubrí que tenía que pagar la subvención y además los intereses de demora. Así que lo que se está haciendo es, bueno, vamos a buscar la forma legal para poder hacer las mejoras que haya que hacer en aquella zona. Igual puede pasarnos, sirve esto de ejemplo, que lo hemos pedido y todos estamos de acuerdo, y de hecho ya teníamos incluso el proyecto hecho para hacerlo, con la ampliación de la estratosala del cementerio. La alcaldesa lo aplicaba en alguna otra ocasión, estaba previsto para meterlo en un plan. Pero cuando se va a mandar, se comprueba que la zona en la que se iba a ejecutar la mejora actualmente es zona verde. Al ser zona verde no se puede construir ahí. No, es decir, desde el ayuntamiento no se puede dar licencia para que ningún particular construya una zona que es verde, pues el ayuntamiento tampoco puede construir una zona verde. Con lo cual no se pudieron hacer la ampliación de las estratosalas a pesar de tener hasta los proyectos hechos por ser zona verde. Pues cuando... Y así esperamos que sea, a través del plan general, esto esté resuelto, pues se podrá ampliar el cementerio, que además es algo que todos estamos de acuerdo y que se ha intentado, de hecho, y vamos, tanto que teníamos hasta proyecto hecho. Pues eso, todas las actuaciones también pendientes de cara al futuro, pero como decía, más, un poco más a largo plazo, ¿no? Lo más concreto, lo que sí que va a llegar, pues es esa remodelación, recuperación quizá, ¿no? Del acerado de la Avenida Jesús Lín de Ubrí, el que ya existe, el existente, intentar además concluirlo, ¿no? En su totalidad, de alguna manera, no parecido a lo que es un acerado tal cual, el que tenemos ahora, pero sí de alguna manera, ¿no? Que permita dar continuidad un poco, ¿no? A ese paseo. Sí, claro, esa es la idea. Ya te digo que así que es un compromiso, pero hay que hacerlo bien. No se puede hacer un cizale para que al final cueste tiempo y recursos de todo el mundo, que es público. Esto sería además también con fondos propios que llegarían por parte del ayuntamiento, pues precisamente con esos fondos, con recursos propios municipales, ¿qué otras actuaciones se tienen pensado llevar a cabo? Lo digo porque estas se desarrollan prácticamente durante todos los días del año, ¿no? Pequeñas intervenciones, pequeñas actuaciones que esa cuadrilla de mantenimiento desarrolla y que a veces, bueno, pues no se percibe, pero también contribuye, ¿no? A la mejora del municipio. Claro, vamos, yo, es verdad que no lo vemos porque, bueno, que estamos día a día pasando por las mismas calles y por los mismos sitios, y yo soy primero que va todo el día con el teléfono en la mano haciendo fotos y con mejoras que podemos hacer, porque es obvia y están a la vista de todos. Pero también es verdad que, al igual que, por ejemplo, con la limpieza, cuando uno va a otro sitio y ve... por los baches que tiene que pasar, y las aceras que están levantadas y la suciedad que hay en las mismas, pues bueno, uno se alegra de que con todo lo que es mejorable, porque lo es, muy mejorable, también es verdad que tenemos la suerte de vivir en Ubrique y que entre todos estamos intentando y decididos a hacer un Ubrique mejor. Y eso se consigue gracias también a que esos pequeños detalles se vayan solventando a través de la cuadrilla de mantenimiento. Pero aparte de como tú decías, no tanto con presupuesto municipal, porque eso lo vamos viendo prácticamente con el día a día en las barriadas, con las necesidades que se detectan y que vamos intercambiando opiniones casi a diario, ¿no?, con los responsables de las barriadas. Hay otras actuaciones que también están previstas, que no están acogidas quizás a estos grandes planes o proyectos que están todavía con periodos abiertos, y que si quieres sí te puedo comentar, antes que se me olvide, porque, sí, por ejemplo, los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena, la Plaza del Jardín, se van a arreglar también. Eso, si no me falla la memoria, hay un presupuesto de arreglo de esa plaza para los bajos, no la parte de arriba, de en torno a 90.000 euros. Y esto van a poderse ejecutar gracias al superávit del presupuesto del año pasado. Es decir, que también la gestión del presupuesto tiene mucho que ver, dado que si el presupuesto presenta un superávit, como es este caso, son mejoras que van a reinvertirse en el municipio. Y en este caso, una parte fue para la adquisición de la casa, que está paralela al Cine Capitol, y otra parte va destinada a la mejora de una plaza en concreto, en la que hay diversos colectivos y se pretende mejorar bastante. Eso es los bajos de la Plaza Rodríguez Arena. También se va a mejorar el vaso de la piscina municipal. Ahí, este año, de cara a la apertura de la época de verano, se adquirió una máquina elevadora hidráulica, y lo que se va a hacer ahora es una rampa de bajada y escalones para darle conformidad al decreto de eliminación de barreras arquitectónicas que así lo exige, y bueno, que estamos siendo sensibles en la culminación de lo que se puede con ello. También se va a arreglar la pista deportiva de allí de la Nueva Vega. Estaba previsto a través de una subvención de la Diputación Provincial, y ya, así me consta, se está también montando el expediente para la adjudicación de los trabajos. Se va a mejorar también, gracias a otro dinero que se ha conseguido a través de Diputación Provincial, la plaza de la Barriada Andalucía. Se va a montar allí un parque infantil. En Los Pinitos también se retiró el parque infantil que había allí, porque bueno, se hacía un uso más bien vandálico, más que un uso por los pequeños. Y lo que se van a poner son muelles, juegos, sin que haya cobertura, digamos, una casa que se prestaba que entraban de todos menos pequeños, ¿no? Pues lo que hemos hecho, se retiró esa casa, pero lo que se va a reponer son unos muelles, unos juegos para los más pequeños, que puedan estar allí en una zona que además se presta para el disfrute. Te decía antes que la Plaza Mirasierra también se va a acometer fuera del plan provincial, con otra actuación complementaria. Y algo que no quería dejar pasar también es el resto de asfaltado que está por llegar. Se hizo el grueso, que fueron unos 2.500 metros cuadrados, si no me equivoco, con diversas calles de nuestro municipio. Y está previsto también que se ejecute, nada más que pasen estas fiestas, otro tramo que estaba más degradado, de Paseo del Prado, que es una de las calles con más tránsito, si no la que más, de Ubrique. Y también la calle Pintor José Fernández Guerrero, que es la subida desde la estación de autobuses hacia la salida natural a través de los Tres Caminos. Es una calle que está muy, muy, muy deteriorada y que también se va a asfaltar en breve. O sea que hay una... el abanico es amplio, uh-huh. Como puede comprobar, ¿verdad? Bueno, pues eso será, como decíamos, después de Navidad, de cara a este próximo año 2019 que está por llegar. Pues vamos a tener, la verdad, que bastante movimiento en cuanto a obras, ¿no?, en nuestro municipio, con todo esto que nos acaba de relatar a través de los diferentes planes que llegan por parte de las administraciones, principalmente Diputación, ¿no?, que es el que ofrece el principal aporte presupuestario para poder ejecutar este tipo de actuaciones tan importantes, pero también a través de los recursos propios que se gestionan por parte del Ayuntamiento, como puede ser ese superávit del ejercicio anterior, que va a permitir pues la puesta en valor de diferentes estructuras en nuestra localidad. Obras de mayor o menor importancia, pero todas ellas, como decía, bueno, pues organizadas en torno a una planificación de ir cerrando zonas, de ir acotando espacios concretos de nuestro municipio, mejorando, ¿no?, todo ese entorno y, bueno, pues teniendo en cuenta además también, imagino, que criterios de necesidad, ¿no?, en cuanto a esas mejoras. Sí, al final el criterio es el mismo que hemos estado defendiendo desde primera hora, por seguridad, primero criterio de seguridad, después por uso también, hay calles, como te decía antes, del Paseo del Prado, que quieras o no, se degrada bastante más que el resto de calles de Ubrique. Porque es lógico, porque pasan, no sé, si pasa el número de coches que pasan y no pasan por otras calles, y después porque hay zonas que tradicionalmente no se han tocado, que se han visto que estaban en malas condiciones y que había que hacer. Ya pasó, ya te digo, con la calle Pasadilla, que eran años de filtraciones, pasó en Antonio Vega con otra red de saneamiento que eran años aguantando filtraciones también los vecinos. Lo mismo que en calle San Ignacio, me decían los vecinos que esto no era cosa de 5 ni 6 años, que eran bastantes años más reclamando este problema. Bueno, pues es verdad que son actuaciones que no están a la luz de no es una farola que se funde y se arregla, que está soterrado y que no lo vemos todos o solamente lo ve el que deja de sufrir problemas, como pasaba también en la calle Nardo, pero que hay que hacerlo. Claro. Y bueno, hemos intentado ser sensibles con lo primero, el problema, evitar el problema, y después lo estético. Y así hemos estado funcionando. Y bueno, y así queremos seguir hasta mínimo hasta el mes de mayo. Bueno, pues llegado que estamos ya precisamente en el punto en el que hemos repasado todas esas actuaciones que se van a emprender de cara al próximo año y las que se están llevando a cabo en estos instantes, lo que nos queda quizá es, despedir quizá invitando, ¿no?, a los ciudadanos pues a colaborar y contribuir también con esa aplicación de mejora Ubrique, que antes comentaba, ¿no?, que ibas por la calle haciendo fotografía, pues esto es algo quizá que los ubriqueños también pueden hacer, ¿no?, a través de esa aplicación, contribuyendo un poco pues a lo que es la mejora de la gestión municipal. Sí, es verdad que, bueno, en el repaso de las mejoras importantes de este año, fundamentalmente está clara que la aplicación es una de ellas. Yo siempre digo que la aplicación es solamente la ventana que está a la luz de todo y que además es una herramienta útil para los vecinos, pero no es solo la aplicación, es un sistema diferente de trabajo. Por decirlo muy resumidamente, antes había que subir al ayuntamiento, entregar una instancia, la instancia se registraba y le llegaba al responsable del área que estuviese cuando le llegara. Es verdad que algunas veces incluso hemos intentado recuperar documentos y nos ha costado muchísimo trabajo. A través de este sistema nuevo, lo que se hace es que según llega, si venga a la instancia, sea una llamada telefónica, sea a través de la policía, un vecino a través de la foto del móvil, o también, que lo queremos implantar ya para el año que viene, a través de la propia página web del ayuntamiento, que hay un botón donde tú puedas directamente teclear la incidencia, subes la foto desde un ordenador normal y corriente, y además es otra vía más. Pero yo te digo, es una vía más para poder comunicar y ganar un poco ese feedback para que el vecino tuviese noticias de cómo iba su mejora. Hemos detectado que se han mejorado bastantes cosas, pero también esto ha servido para ver que había muchas cosas que mejorar todavía. Y ese es el objetivo ahora en este año. Hay que mejorar el retorno al vecino, hay que mejorar los canales de información, normalizar las respuestas para que, por decirte, hay una opción que es rechazado. Bueno, pues el vecino tiene que saber por qué se rechaza. Y se rechaza o bien porque ya corresponda a otra área, bien porque ya está previsto, bien porque el área no es la responsable y se la da a otro lado al área responsable. Porque es verdad que son mejoras. Es decir, yo como vecino pongo, me dice rechazado, ¿cómo que rechazado? Claro. Y en el fondo hay una respuesta acertada, te quiero decir. Ha llegado al departamento, que lo mismo el departamento dice, no, esto no es mío, esto se lo paso a la empresa de agua. Pero claro, el botón que tiene el técnico es decir, esto lo rechazo. No lo ha rechazado, se la da a otro lado al departamento competente para que lo acometa. Y eso tiene que llegarle también al vecino. Es decir, hay que mejorar el sistema, también hay que mejorar la respuesta de cara a la resolución. Hay veces que se resuelven y no se da traslado inmediato. Todo eso son flecos que es para, en el fondo, para lo que se quería esta herramienta, para evidenciar, para ponerle luz a lo que está bien, lo que está mal y lo que está muy mal. Vamos a empezar por lo que está muy mal. Hasta conseguir que todo esté bien. Y ese es el objetivo. Pues trabajando para mejorar, quizás sea esa la conclusión final, ¿no?, de cara a lo que son las actuaciones que se van a emprender dentro del ámbito urbanístico en esa localidad en este próximo año 2019, que es de lo que queríamos informarle en la mañana de hoy, actuaciones que se están acometiendo y las que están previstas también en este final de año. Pues para finalizar, se despide el año y deseo de Navidad, deseo de cara al próximo año, que en esta fecha siempre, bueno, pues invitamos a todas aquellas personas con las que solemos conversar a que se queden también con ese mensaje directo para los ciudadanos de Ubrique, ¿no? En este caso, pues a través del concejal de Vías y Obras, de Urbanismo, en fin, primer teniente de alcaldesa, mensaje navideño en la despedida de este encuentro de actualidad. Bueno, pues el mensaje no puede ser otro que desearle a todos que estos días lo pasen de la mejor manera posible, en compañía de la familia, de los seres queridos, que se disfrute cada minuto y cada día. y que cada uno lo haga como le parezca bien, que todo el mundo piensa en que disfrutar es irse de fiesta. No, hay mucha gente que vienen los amigos, se van al campo, van de ruta, cogen el coche, hacen una ruta por ahí, se van a comer como quiera que sea, pero que la gente sea feliz. Y bueno, y desea, como no, el mejor año posible que para el 2019. Pues con ese deseo nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Ángel Chacón que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique, la jornada de este miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Feliz año.